Hey, mami, eso que tienes tú, quiero que sea para mí. Dame tu bomba, así de onda. Dame tu bomba, chita, dame, dame la mami. Sale los pagos, ponte a menear, si está todo piola, sácatela la bomba. Ponte a menear, si está todo piola, sácatela la bomba.